Inestabilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta, a llorar, a patear, a gritar. Y te quieres ir. Abajo tenemos la puerta, ahí solo tenés que abrir. Inestabilidad. Son las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta con mirarme, va a soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocarme, va a soltar la bestia y minutos y estamos donde tenemos que estar. Buenas noches. Le agradecemos a Conciencia y Liberación la continuidad radial. Así que siendo las 19 y 10 minutos, estamos ya entre Crotos y Sabiondos, un programa que se le ha emitido por Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíes 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. Por favor. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Mis amigas Gilda y la Colo como operadoras, desde el control. Y quien les habla, Ernesto, hablando, no queda otra. Nuestra línea de comunicación, en la cual ya estamos conectados al celular, al 1554-188937, 1554-188937, por Skype o por Facebook. Estará también en este espacio de la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes sin pérdida fatal, hablando de los aconteceres de un hecho que aún hoy perdura en el tiempo, en ese antes y en ese después de Cromañón. Músicos invitados e invitados en el día de la fecha: Guaso Fuentes, Cata Raibud, Verónica D'Agostino con Alfredo Figueras y Sil Gutiérrez, que vendrá a hablar de una cuestión social. La puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando lo quieran decir. ¿Pero qué es Crotos y Sabiondos? ¿Y qué es lo que intenta al traer aquellas pinturas acerca de nuestros propios rasgos de agua fuerte? El de todos, el de los usos populares, de esos que hacen en la historia de todos, y ser simples observadores de los hechos sociales de nuestro lugar en donde habitamos, y cuya principal intención es el análisis y el comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo, y por lo cual entonces ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos crotos porque llevamos la impronta, somos sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen, pero muchos de los que saben no hacen lo que saben, o no saben lo que hacen, mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Y ahora este bloque lo auspicia Pajarería No Seas Pajarón y escuchaba otros cantares. Para muchos la falta de memoria, la cual se intenta curar con determinados medicamentos, y no negamos que algo de cierto hay, y desde ya que hay muchas personas que lo necesitan para su bienestar. No nombraremos las mil y unas de las enfermedades neurocerebrales. No hablamos de eso. Hablamos de ese contagio que aún perdura en el ambiente, en el habitante del pueblo. Y colocamos todos los rótulos por las dudas, para ver con cuál nos identificamos más. Lo hacemos por las dudas, en fin, para no olvidarnos de eso mismo, de la memoria. Ya que la gran mayoría ha practicado por años la falta de memoria, y a pesar de estos nuevos tiempos, aún parece ser que se sigue practicando eso de la falta de memoria. Desde ya que hay otro tipo de prácticas, como las del atropello, y así que entonces son solo unos pocos los poseedores de la construcción de los diferentes pensamientos políticos que podremos tener. Tomemos como ejemplo la utopía, esa palabra de ensueño tan plagada de poesía política que ha pasado y atravesado los mil y un pensamientos de construcciones políticas partidarias. Y es esa justamente, esa toda una construcción política en donde en una misma bolsa deben existir los pensamientos de libertad, de libertarios, de liberadores y otras tantas palabras que otros seguros nos aportarán. Creemos desde nuestro humilde pensamiento que debemos aprender a respetarnos y no a que se metan en la misma bolsa eso el de tener un solo pensamiento, porque a pesar de todo, y lo agradecemos a quien quieran agradecérselo, que en la diversidad se encontrará lo nuevo, lo cual se convertirá en lo distinto, en eso que hemos buscado, y entonces decimos, ¿para qué? No que solo haya una sola música para nuestros oídos, ya que la música, después de todo, es universal y sin fronteras. De la editorial y producción de Entre Crotos y Sabiondos para todos ustedes. Por Radio Semilla. Bueno, muchas gracias por la voz que hemos escuchado anunciándonos. Estamos acá, son las 19:21 minutos. Y bueno, vamos a pasar un par de avisos. De Alisa Kaufman, que justamente está hoy. viernes 29 de agosto a las 21:30 en No Avestruz. Está ubicado en la calle Humboldt 1857 de la ciudad de Buenos Aires, con entrada de 70 pesos. Va a estar junto a Octavio Caruso y Ramiro Gómez. Alicia Kaufman, quien ha estado presentando su disco ya acá el viernes pasado, Gotas que caen. Así que le mandamos de paso un abrazo grandote y todo lo mejor para hoy. Teatro El Espión, de quienes también han estado acá visitándonos, en la de Sarandí 766 de Capital Federal. Hoy a las 21 horas presenta la obra Taba Taba de Bernard Cortés, con los actores Helen Nessis y Afrián Albertoni. Y quien va a estar hoy en este programa, Cata Raibún, que presenta su nuevo disco, Deja que corra el agua, el 9 de septiembre a las 21 horas en Belma, Corriti 5250, Capital Federal. También va a estar Karen Bene en Jornada Jáuregui el jueves 18 de septiembre a las 21:30 en la Casa Brandon, en Buenos Aires, Capital Federal. Hola, Ernesto. Sí, es. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Vos no sabés lo que te traje hoy para que escuches. No quiero imaginar. ¿Te acordás que yo te dije que iba a buscar un tema que no sabía que existía hace un par de programas? Sí. Bueno, escúchalo. A ver. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo y me lo como y saco otro moco. Apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me las candelas, y yo le dije gaché, ven y tómale mis labios, que yo fuego te haré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que dos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca, y el verde, verde limón. Vimos desde el puerto despertar del día y sonar el alba en la torre La Vega. Dejaste mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo le dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde de limón. Ojo verde, verde con brillo de faca, que se anclaba guito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, ni lucero ni luna, no hay más que dos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. ¿Te gustó los temas, Ernesto? Sí, qué corte abrupto. Un corte fue abrupto. Un corte así, el otro bueno, no me empezó. Queremos, queremos hacerles saber que el primer tema, por supuesto, está dedicado a una persona muy amiga nuestra, ¿no? es una de las operadoras de acá. Es más, es una de las productoras de acá de este programa. Sí, productora, y ojo que la hemos subido de nivel, ¿no? ¿Te acordás cómo ¿no? Doña Gilda, sí, con el famoso tema que es anónimo, creo que es anónimo, sí, no, los mocos. No es el primero de todos, sí. No, no, y después hemos escuchado, sí, a Sonia Kovadiker, sí, hemos escuchado el otro tema, pero el tema del otro, de los mocos, es el que estaba dedicado a Gilda, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, siendo las 19 casi 28 minutos. Está acá con nosotros Verónica D'Agostino y Alfredo Figueras. Alfredo Figueras, quien es el compositor del tema que se nos ha dedicado, Impa, Crotos y Sabiondos, que es el tema con que empezamos nuestro programa. Y bueno, Verónica, que es una amiga de él, que nos hemos conectado a través también de Facebook. Por él también, ¿sí? Acerca de... Nos va a contar un poco qué es lo que hace y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, la verdad que, bueno, muy lindo estar acá, conocer la radio, la primera vez que vengo. Sí venía siguiendo alguna de las presentaciones de Alfredo acá. Y, bueno, yo soy artista plástica, me gustan las artes en general, pero me he dedicado a la plástica y mi trabajo es tiene que ver con el arte terapia, con talleres de orientación terapéutica para discapacidad, para problemáticas sociales. Y el tema del recitado de los cuentos o poesías que son de autoría de Alfredo surge como parte de hacer arte, justamente de participar, de generar cosas, de divertirnos, de pasarla bien y estimular toda la cuestión creativa. Así que, bueno, es algo que disfruto mucho. Y que es lo esencial, divertirse. Sí, totalmente. En mi caso, sí. En mi caso tiene que ver con eso. Ya Alfredo, bueno, ¿no? Él ya es un profesional de la música. No, totalmente. Es maestro, otra cosa. Es un maestro, es un super maestro. No, es un maestro cualquiera. No, eso es cierto. Nos da letras merengadas y otras cosas. No, la verdad que cuando estuvo acá por primera vez con Morgana, que nos conocimos también a través de Facebook, con Alfredo le pedí yo, me atreví directamente a pedirle que si se animaba a componer el tema de Entre Crotos y Sabiondos. Y tomó el desafío y lo hizo. Quedó bárbaro, hermosísimo, nos gusta mucho. Y bueno, todavía aún falta porque doña Morgana está con actividades extracurriculares, digamos así por decirlo, y bueno, vendrá próximamente a presentarlo directamente en vivo, que eso es lo que queremos seguir teniendo ese encuentro con Alfredo y con toda la gente que él trae, ¿no? Y justamente con vos también, y hemos estado. Al margen de hacer leído, viste, como es que sos tarotista, y en esto hemos charlado un poquito. Bueno, sí, habíamos hablado un poco fuera del aire del tema esotérico, que encontré sorpresivamente otro apasionado de lo esotérico. Sí, sí, sí, sí, hace rato. Bueno, lo mío ya es soy un poco mayor que vos, un poquito apenas. Pero sí, he leído... He empezado a leer esoterismo a los ya en corta edad y he estado en varios metido en varios lugares así de esotéricos. Pero bueno, de pronto surgió como una cuestión de terapia hacer numerología álmica o kármica. Uh-huh. Y es lo que hago y lo hago a veces. Depende cómo me agarre quién y cómo. Vos sabés cómo es la cuestión, ¿viste? No, sí, lo tenés que sentir. En mi caso es lo mismo. El tarot, si bien en este momento estoy dando un curso en una institución y bueno, y puedo enseñarlo y transmitirlo, pero es algo que es como vos lo sentís, cómo se dan las situaciones. No es el eje principal en mis labores, sino que lo tomo más como te pasa a vos con los números, más como una terapia. Mi caso, como algo que te abre la cabeza al conocimiento de lo desconocido. Es sí, totalmente. Es que eso siempre estuvo presente. Vos fíjate que la otra vez estaba buscando y me encontré con que el primer libro anarquista escrito fue en el año 1642, el Anglá. Uh-huh. Y el Anglá tiene todos los la impronta de todos los de todo el esoterismo de claro. aquella época. Y mucho de eso también tuvo que ver Saint Germain. Sí. Y mucho de eso, vos fíjate que Marx va a leer a Saint Germain. Uh-huh. Para hacer luego su teoría acerca de la historia como el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Pero parte de la historia, Marx leyó justamente a Saint Germain, que justamente Saint Germain, aparte de ser un esotérico, era un historiador. Uh-huh. Así que bueno, todas las cosas están entremezcladas unas con las otras, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Creo que la intención de separar lo espiritual de lo mental y de lo físico fue algo que vino después, que desde la antigüedad eso estuvo mucho más unido de lo que se cree. Entonces hay un afán de separar lo que es la espiritualidad, lo misterioso, lo esotérico, incluso lo religioso como cuestión de fe o de espiritualidad, de lo racional, ¿no? Y como que lo racional es lo principal. Y bueno, así estamos en muchas cosas también, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía sin entendernos. Sí, además, bueno, hubo una campaña muy interesante que fue la Santa Inquisición, que bueno, terminó de dejarnos claro que no nos metamos con esas cosas. Así no, que mira, a mí es muy loco, ¿no? Porque yo le mostré acá a la compañera Gilda la otra vez un libro que me encontré por casualidad en la calle, hace mucho de eso. Yo estoy acá siendo el profesor de historia, pero antiguamente lo hice el profesor de historia en el Instituto Palacios, Alfredo Palacios, que está en la Sociedad Luz, en Barracas. Y no, me encuentro un día un par de libros. Uno era de las primeras cuestiones de la computadora, que era todo como sea binario, el sistema binario. Y otro que me encuentro fue el Martillo de los Brujos. El Martillo de los Brujos es el primer libro que en realidad da la impronta cómo poder juzgar a las personas y de qué manera se las podía juzgar, ¿sí? Entonces un libro, la verdad, que escrito justamente por dos franciscanos, y ellos van a dar toda la impronta de cómo se va a hacer la Santa Inquisición. Claro. ¿Sí? Bueno, pero hay un montón de relatos acerca de ese tipo de cosas. Sí, ¿sí? Otro día será un programa día, otro, podemos especial. Hacer un programa justamente de esto de mira, está, sé que este, perdón. No, está bien. Esto, sé que están en uno de los primeros discos, el de Lelutier, que estábamos recién hablando. Sí, sí, está como es en uno de los primeros discos de Lelutier. En el año 1971 de Lelutier, el de ¿cómo? ¿Por qué te fuiste mamá? ¿Por qué te fuiste mamá? Claro, el tango. ¿Cómo? Ah, tenías fe odio. Ah, bueno, está bien. Contanos que yo los invité a ustedes para que, bueno, nos relataran qué es lo que hacen ustedes, porque es un relato justamente. Sí, bueno, como ustedes. Te decía al principio, esto surge por mi parte como bueno, algo que surgió espontáneamente de leer los cuentos y letras de canciones de Alfredo. Bueno, en parte él también me había pedido si yo lo podía hacer y bueno, y funcionó bien y bueno, disfrutamos de hacerlo, ¿no? Qué sé yo, lo pasamos bien. Yo también, en realidad, en principio, que voy a traer otro día o en otra ocasión, empecé ilustrando también algunos de los cuentos de Alfredo. Y bueno, y hoy, bueno, hay mucho, porque tiene mucha producción, es muy productivo, tanto en la música como en la literatura. Entonces, bueno, lo que hice desde hace un poquito más de un año fue imprimir mayor parte de la producción que él le pareció que podía funcionar, y bueno, y voy seleccionando de acuerdo al lugar, a los tiempos, las circunstancias, y bueno, y hoy he seleccionado algunas cositas para acá, para leer hoy en la radio, bueno. Compartir. Bueno, vamos a empezar con algo de música, y vamos a ir combinando composiciones de Alfredo con el recitado de poesía. Bien. Cencerro del perro Pancho. En un paraje de La Matanza, el pobre perro tuvo un amor. Cuando Mirta se durmió, el Panchito se escapó y entre sombras pudo ver una perra petiza y fiel. De las 4 hasta las 10 el cencerro se escuchó, con la fuerza de un pachón de ojos grandes y muy retacón. Pancho es un perro chorizo, paticorto y rollizo, salchichón primavera. No es un bicho cualquiera. Con una cinta rojiza, cual corbata y camisa, adornaba su hocico este perro panzón. El cencerro del pequeño can suena al son de un triste acordeón. El compás que marca la canción es el mismo de su corazón. El tintín lo escucha Don Tintín y un crespín lo acompaña con violín. La ilusión de Pancho terminó. Don Vicente a Liniers se lo llevó. Muy bueno. Grande, maestro. Me deja siempre anonadado usted. Buenísimo. Bueno, y contame, estuve mirando, sí, que hiciste algunos dibujos, bueno, porque justamente vos haces dibujos, uh-huh. ¿No? Aparte. Sí. Imagino que eso también lo utilizarás seguramente en la terapia con los chicos. Sí, yo siempre me dediqué al arte visual principalmente, porque me gustaba dibujar y pintar, ¿no? Pero también me gustaba bailar, me gustaba cantar, por eso digo, me gustan las artes en general. Pero me especialicé o hice más profesional lo de la plástica. Y resultó ser que bueno, en los últimos años quise retomar las otras artes que también me gustan mucho. Entonces, bueno, yo empecé con Alfredo ilustrando algunos cuentos y después, bueno, empecé a recitar, a hacer otras cosas. Pero sí, ilustré lo que son la saga del bicho antenudo, un personaje creado por Alfredo, que es, bueno, como un hombre, un bicho que expresa el promedio del hombre común. Que sufre los embates del sistema y donde, bueno, quiere ser sobreponerse, como un antihéroe vendría a ser, ¿no? Ajá. El bicho antenudo. Y bueno, yo los ilustré a mi forma. Alfredo dice, son raros, me decía, los dibujos. Porque nada que ver cómo él dibuja los bichitos antenudos, que es un personaje. Yo los hice a mi forma. Pero bueno, después ilustré otros cuentos también, que bueno, son ya más complicados porque tienen diálogos. Por eso hoy para hoy elegí otro tipo de relato, porque ahí ya necesitamos otra persona más, que estamos ahí en tratativas a ver si alguien se quiere sumar a leer los cuentos. Y bueno, y con mi trabajo surgió justamente por mi propia experiencia. O sea, yo de chica me daba cuenta que el arte tenía un efecto sedante, donde me permitía refugiarme por un lado y aquietar la mente por otro de problemas o de conflictos, y por otro lado disfrutaba mucho de expresar. Lo que pasa es que cuando sos chico, todos los chicos dibujan. El tema es que después, bueno, lo seguí haciendo. Lo encaré en forma profesional, pero siempre me quedó dando vueltas esta cuestión de cómo funcionaba el arte respecto de la psicología, la expresión, los movimientos históricos, también todo lo humano, más allá de lo estético, de ver una obra y decir qué linda, decir, bueno, qué pasa con el artista, con la sociedad, la vida de los artistas, lo que le ha pasado, lo que pintaban en relación a lo que les pasaba. Bueno, empecé a investigar todo eso. Hasta que un día, bueno, me tiré a la pileta y dije, bueno, lo voy a empezar a poner en práctica. Y empecé en forma particular, clases particulares, donde yo dejaba un poco de lado la cosa académica y empezaba a incitar, digamos, más la cuestión expresiva. Y así empecé, y después, bueno, empecé a trabajar en distintas instituciones. Después, bueno, me aboqué bastante al área de discapacidad motriz, sensorial, que es ciegos, hipoacusia, y también intelectual o cognitiva. Y bueno, también en algunos casos también con problemáticas sociales. O sea, el arte como un medio, como un puente de expresión. Claro. Y por eso me interesó mucho darle forma y ponerle mucha fuerza a lo que es el Teatro Chillón en ese sentido, que es el proyecto que compartimos con Alfredo, que es esto de expresión, ¿no? Donde tiene una plataforma virtual principalmente. Sí, sí. ¿No? Hacemos fotos, ponemos dibujos, afiches, pero que bueno, hoy nos trajo acá, por ejemplo. Claro. Pero me gustó lo del Teatro Chillón por el nombre. El chillón como la cuestión de decir, ¿no? De expresar. Claro. Y yo noto mucho eso en la gente, por lo menos hasta ahora en mi experiencia de trabajo, más allá de la condición social, de la problemática, siempre he notado cómo al expresarse las personas siempre mejoran mucho su calidad de vida, o por lo menos su área de relación, su área afectiva. Entonces, bueno, es algo que ya para mí se convirtió en una bandera. Tiene que haber arte en todos lados. Y bueno, y el proyecto más ambicioso, la lucha más ambiciosa en todo esto es que, bueno, yo vengo de trabajar del ámbito de salud con el arte, y mi idea es esa, que ojalá que pueda ser el arte una medicina, como así te dan una aspirina, entre otras cosas, tengan los hospitales un taller de arte donde la gente pueda expresar y complementar sus tratamientos. Sí, sí, creo que hay, o sea, justamente el brujo silbador. Mi señora, sí. Ponelo en vibrador, Ernesto, que se escucha. Lo que pasa es que están mandando mensajes. Están mandando mensajes. En el mientras tanto. Y agradecer a la señora por llevar arte a las personas y contribuir a mejorar la calidad de vida. Carolina. Ah, bueno, muchas gracias. Así que un saludo para Carolina. Sí, entonces. Justamente como es. No voy a hablar quién es Carolina, pero nada, está todo bien. Le paso un saludo a Carolina. A la nena. Carolina. Espera que. Carolina es mi hija. Es trabajadora social. Por bueno, eso justamente, muy bien. Justamente esto. Bueno, que ella lo debe ver, eso, por eso. Y lo debe presenciar. Justamente lo ve todos los días. y en el ámbito donde está trabajando, ¿no? Sí, es que bueno, a mí una de las cosas que me hacía ruido era la cuestión tan fuerte cerrada de lo estético, ¿no? Y de no poder hacer llegar el arte que sea más cercano justamente a la gente, que todos puedan expresar, no solamente el artista que está formado. Así que bueno. Y bueno, quizás algún día podemos formar una cooperativa todos juntos, hacer algo. Siempre, porque a veces, perdóname, ¿no? No, sí, está pero bien. A veces uno dice que a veces juntándose o aunándose las ideas con otros que sepan trabajar o que quieran trabajar de la misma manera, a veces yo he sido siempre muy independiente, ¿no? Me imagino. Cosa que como es que a mis hijos les ha costado bastante eso, así que me están diciendo poner en silencio el celular. Bueno, lo voy a poner en silencio el celular porque acá me... Por favor, te voy a mutear. Otro viste acompañante más de esta tarde que es Federico, ¿sí? El cual me ha hecho abuelo. Así bueno. Que bueno, más que a Federico, viste, un saludo a Ramiro, que a Federico ya está, ya pasó Federico, pasó otro ámbito, viste. Por lo menos Ramiro es más chiquito. Voy a tener más tiempo para entretenerme en otras cosas con él. Bueno, la cuestión es que es interesante todo esto que vos decís y también lo que yo te digo, que a veces aunando un montón de cosas y ayudándonos entre nosotros mismos podemos crear también otras cosas y otras formas de redes, ¿no? Uh-huh. Que de eso se trata todo esto también, de formar Exacto. redes sí. en esto, ¿no? Y a esto lo llevaron a algún lado, lo presentaron en algún lado ya. Tuvimos una presentación. Sí, sí. Me encanta porque, perdón, el maestro es mímica. Ah, sí. O sea, yo voy a agarrar y voy a traer una cámara, la voy a conectar y voy a pasarle a la gente que está acá. No, pero eso hasta que aprendes los códigos. Una vez que aprendes los códigos, sí. ya después... Ya me di cuenta. Perdón, ya estuvo dos veces el maestro de acá. Sí, sí. No, y ahora está hecho un atrevido. No sabemos lo que era antes. Pero sí, para entender se hace entender, y aparte justamente lo que expresa él en su arte, no solamente tiene sentimientos, sino que tiene unas ideas muy muy interesantes, y que bueno, que las comparto. Nosotros nos conocimos en realidad en un proyecto común, en un programa de radio también, que se pasa todavía por Radio América, y ahí, bueno, él era oyente y yo era columnista. Y bueno, y digamos, éramos los únicos artistas del staff, ¿no? Entonces, ajá. bueno, el resto venía de otras vertientes. Y éramos los únicos artistas y los únicos que vivíamos en el municipio de La Matanza. Entonces mira. Ya había como una cosa predestinada, digamos. Pero bueno, a mí la verdad que me gustó mucho, me gusta la combinación siempre del arte, de la sensibilidad, pero con conciencia, con una postura, ¿no? Vamos a decir, sí, que no tiene que ver con lo partidario, pero sí con lo político en todo caso, ¿no? Es así, el partido es una cosa, como la religión, ¿no? Cada uno va a su templo, pero todos creen en un mismo Dios. Esto es más o menos lo mismo. Cada cosa que uno va haciendo tiene una consecuencia, una repercusión, sea en una persona, dos personas o en miles. Entonces, bueno, compartíamos una ideología con Alfredo Común, que eso también hizo que pudiéramos llevar a cabo esto. Y la presentación fue como parte de todo esto de tomarlo en forma más lúdica, por lo menos conmigo, no es el caso como con Carla, con Morgana, que son profesionales, ¿no? Ellos tienen su carrera apuntada. En el caso nuestro es más, cada uno tiene su carrera profesional, pero el Teatro Chillón es una propuesta lúdica, de juego. Sí. Juego, y donde pueden participar cualquiera. Decir, bueno, cualquier persona enseguida le encontramos algo. Entonces surgió como eso un lugar en San Telmo que se interesó que pudiéamos en ese momento con Lila, otra cantante también profesional que en ese momento Alfredo acompañaba, y habían conseguido una fecha en un restaurante en San Telmo, y bueno, se dio la posibilidad de también leer algunos cuentos, y bueno, y leímos ahí, pero todo una forma, como ya te digo, más espontánea, no. Ajá. No programada. Sí, pero sí. Bueno, si se da de alguna presentación, bueno, la preparamos y lo hacemos, no hay problema. Buenísimo. Eso siempre nos manejamos por lo menos con ese criterio de espontaneidad. Y seguramente que Carolina algo te va a encontrar en alguna escuela, sí, no te hagas problema. Que... Mientras, por eso te digo, hice esa aclaración y un poco la historia de cómo nos fuimos juntando, porque bueno, mientras que sea algo que no compartamos a nivel de criterio, ideología, después no tenemos problema en compartir en distintos espacios, al menos desde mi parte no hay drama. Sí, sí. Igual nosotros las ideologías son meras casualidades que nosotros tuvimos. Yo al menos tuve las mías bastante, ¿no? Pero bueno. Y sí. Voy cambiando como hombre que soy. La he cambiado, no un poco, pero... He decidido volver a las raíces de mi abuela. ¿Cuáles eran las Anarquista. Raíces? Ah, bueno. Directamente. Y sí, entonces, sí. Pasé por varios estadios así de partidarios, pero ya hiciste un recorrido. Ya hice un recorrido bastante y he conocido bastante gente, así que no me convenció ya más nadie ni nada por el estilo. Bueno, pero mi historia es larga. Ahí no viene la cuestión. Bueno, igualmente, de todas maneras, habíamos hablado, y esto lo dejo acá en el aire, como él lo sabe bien, así como lo ha traído acá al Centro Cultural de Limpa, lo que él hace, ¿no? Alfredo, me refiero, en su música y a toda la gente que él tiene como músicos así como profesionales. Decir, bueno, acá hay un espacio para ustedes, cuando ustedes quieran venir, los minutos los van a tener, eso ya lo estuvimos hablando, así que si querés como una cuestión formal, cuando ustedes decidan, me llaman o vamos a estar conectados y me dicen, mira, voy para allá y el espacio de ustedes acá lo tendrán en esta especie de teatro chillón leído, ¿sí? A la manera, sí. Aunque les falte una pata todavía, quizás sí. La van a encontrar y eso es más que seguro. Y bueno, yo después le voy a dar otros lugares también a Alfredo para que puedan. También está la casa de Víctor Jara, que nosotros tenemos conexiones con ellos, y etcétera, etcétera. Hacer el abanico siempre está, así que hay lugares para que puedan llevar también este Teatro Chillón, ¿no? Sí, sí, es lo que pasa que el Teatro Chillón tiene una intención integradora también. Que bueno, lo que pasa que hace un año y pico que lo estamos llevando a cabo, entonces lo vamos haciendo como podemos y vamos puliendo cosas, y bueno, después Alfredo también se dedica a su labor profesional, yo a mi trabajo también, y bueno, pero bueno, es yo confío en las cosas que bueno, van con paso lento pero firme, ¿no? Totalmente. Pero es eso, es un proyecto lúdico. Donde, bueno, se invita a participar al que quiera, colaborar leyendo algo, cantando, o, digamos, como sea, o por ahí con alguna idea que a nosotros no se nos ocurrió, pero tiene que ver con brindar un espacio, aunque sea virtual a veces, pero de expresión, ¿no? Que la gente claro. pueda expresarse, porque hay mucho... mucho prejuicio a veces y temor de la gente porque dicen, no, pero yo no sé hacer nada, yo no sé cantar, no sé, que es lógico eso que pase, pero por eso se ofrece esta alternativa y por lo menos desde mi trabajo lo vengo haciendo, ¿no? Y funciona. Es el primer paso que cuesta, después ya es como que les empieza a gustar porque es muy lindo poder expresarse. Claro, mira, es como, acá hay un compañero de los días miércoles de un programa, de los días miércoles, que tomé lo que él dijo un día que estábamos acá reunidos los sábados para grabar nuestras cosas que nunca terminan de ser nuestras cosas, ¿no? Grabar las cosas también de los demás y las de uno, que en los bloques, ¿no? Los separadores, los famosos separadores. Él decía, yo muchas veces he estado, tiene mi edad más o menos, Dice, yo siempre he estado del otro lado escuchando la radio. Y la he escuchado cuando era la válvula la radio. Y esa es mi época también, ¿no? Y esta vez decidí ponerme del otro lado, del lado del micrófono, y empezar a hacer un programa. Y lo está haciendo. Así que eso creo que, viste, que también es la manera de expresarse de uno y de poder decir, bueno, tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer, busco la manera de cómo hacerlo. La cuestión es cómo buscar las herramientas, ¿no? Y proponerse a decir, bueno, lo quiero hacer. Con mala voz o buena voz, no importa eso. La cuestión es tener ganas de hacerlo y realmente salir de... Como hay un tema que dice salir del agujero, ¿no? Del agujero interior. Bueno, justamente es eso. Claro, exactamente, que eso es lo que sirve, por lo menos en casos más extremos a nivel terapéutico, es poder decir algo, lo que te salga, cómo te salga, ¿no? Pero creo que uno teniendo el objetivo claro de que lo hace para uno y que no quiere, digamos, hacerlo más allá de lo que uno puede hacer y ir creciendo con eso, no veo por qué no se pueda hacer, ¿no? Y de a poco, y hoy por hoy tenemos a favor la tecnología, que es muy importante. Hoy por hoy se pueden grabar, se pueden editar cosas, se pueden compartir por internet. Por ejemplo, en lo que es la población con discapacidad, internet ha sido una maravilla porque le abrió las puertas al mundo, gente que normalmente tiene dificultades para comunicarse y para relacionarse, ha podido compartir cosas y hacer cosas. Hay programas para hacer música, para dibujar con dos o tres teclas nada más o un mouse. Entonces, bueno, creo que todo es bienvenido, que por siempre supuesto. Que sea con buena onda, con ganas de crecer, de aportar algo bueno, es bueno. Lo que pasa que, bueno, también puede ser resistido, ¿no? Que eso es, a veces es lo que uno se encuentra a veces con que tiene que luchar con determinadas cosas, pero eso se va pasando porque es más fuerte la convicción que, que la adversidad, ¿no? A veces ocurre eso porque la gente justamente piensa eso, ¿no? A veces es utilizado por las ideologías. Entonces la gente a veces se resiste a todo esto porque inclusive hasta con los mismos hijos, ¿no? De no hacer determinadas cosas porque fulanito, menganito dio esto, dio aquello, dio lo otro, y cuando te dan algo nunca te lo dan algo porque sí, siempre te lo dan algo para con una cuestión de ida y vuelta y devuelto, que es más que... Es más político y partidario eso, ¿no? Que más que político. Sí, igual la más... política es una negociación continua, ¿no? Pero mi abuela decía que desde el momento que uno nace y empieza y llora, ya está diciendo que está haciendo su primer proclama, ¿no? De decir estoy acá. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que por eso decía hoy que, digamos, una cosa es el partido, lo partidario. Después, bueno, ideologías. Todos somos idealistas, si no, no estaríamos acá. Estaríamos en otro lugar. Pero creo que a veces hay una cuestión no de mala intención. A veces sí, pero digo, en el mejor de los casos no hay mala intención, sino que a veces hay ignorancia. Se piensa que, bueno, que ideología es una cosa mala, cuando en realidad uno siempre está decidiendo y tomando una posición. Totalmente. Si yo decido que mis hijos no hagan tal o cual cosa, estoy tomando una decisión y una postura, ¿no? Entonces, no hay cuestiones que no se acomodan a ningún partido en particular, que son universales, ¿no? Totalmente, por supuesto, era como dice la solidaridad o la fraternidad. Tiene que ver con algo universal, ¿no? Hay otro muchacho que han llegado acá al programa. Bueno vamos a escuchar un quiz en vivo y tenemos tiempo de leer algo más. Sí, por favor, léenos. Léenos directamente. Bueno, música entonces. Fajando chanchos. Estos porcinos ya saben que nunca podrán igualar a ese chancho. Manchan que el chancho fajado es de una raza distinta. Como les sobra la tinta, hoy van a escribir una historia de amor. porcina pasaba como llorando sus penas, y nuestro chancho se fue acercando con ese traje formal, faja cruzándole el lomo, un gesto recio y distante, siempre en amores, galante, sabe pedir, sabe decir muchas palabras de amor. Los distribuye Atahualpa, es la mejor ocasión. Junto a su amada, pruebe el jamón. Suelte la cincha, quede pipón. Cuando en un tango gana el amor, rompe con la tradición. Ahora, quiero aclarar una cosa que Alfredo me contó, porque sí, esto fue además una composición para una un jingle, era de el frigorífico Atahualpa. Por eso después al final dice, la historia en realidad es hasta donde dice muchas palabras de amor, después cuando dice los distribuye Atahualpa, ahí empezaba la parte comercial. Ah, no buenísimo. Sé cómo le habrá ido al amigo, pero así es la historia, porque la gente por ahí no entiende. Claro. Pero ¿cómo bueno, le fue al amigo? Perdón. Aunque sea. Bueno, está bien, por eso está bien. Al final dice, cuando en un tango gana el amor, rompe con la tradición, porque nunca gana el amor en los tangos. Pero bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Un gusto y... cualquier cosa, si a alguno le ha gustado alguna poesía o lo que hemos hablado, bueno, nos pueden preguntar, consultar o podemos compartir en internet. Bueno, a mí me encuentran por mi nombre, Verónica D'Agostino, así como suena, con apóstrofe. En Facebook. En Facebook. ¿Y si no? Y si no, el email es verónicadagostino@gmail.com. Esa es la dirección de la casilla. ¿Página de tenés? Página es veronicadagostino.com.ar. www.veronicadagostino.com.ar. Esa es la página web donde está ahí un resumen de mi trabajo y están también los mails para comunicarse. Bueno, nuevamente los vuelvo a invitar otro día a que vengan. Bueno, cuando quieran, arreglamos y vienen y nos cuentan estos cosas del Teatro Chillón. Sí, ¿sí? historias desopilantes, pero bueno. Historia nos divertimos. Tengo un amigo que es que es dibujante también, que es el que ha dibujado el emblema de Entre Crotos y Sabiondos. Sí, ¿sí? Eso estaba viendo que está muy interesante, lo vi primero por internet. Sí, sí, Jorge Aristegui, que es un amigo, y el cual también escribe cosas que, bueno, si hoy tengo tiempo leeré alguna de las cosas que escribíamos. Nos conocimos desde muy chicos y hemos seguido por en un tiempo habíamos hecho grandes grupos de rock y etcétera, etcétera, soñábamos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, después los caminos nos llevaron por otros lados completamente diferentes, pero bueno, en este momento está en Mar del Plata, igualmente nos hemos vuelto a comunicar a través justamente de internet, de Facebook, y bueno, hemos vuelto a relacionarnos y nos mandamos cosas y nos protestamos cosas también. Somos amigos de la infancia. Bueno, pero eso nutre también, siempre que sea con respeto, las discusiones, sí, los intercambios, siempre. Nutre aparte muchísimo. Ha sido el testigo de mi casamiento, así que... Bueno, no es poco. No. Es más que un amigo, es un hermano. Un hermano. Bueno, les agradezco muchísimo y quedamos para otra próxima vez que puedan venir. Ya te dije, el espacio lo tenés. Estos 15 o 20 minutos que te necesitan, hoy nos hemos sentido un poquito, pero bueno, no es la cuestión. Aparte, a veces el tiempo es tirano acá, pero sí. Que puedan venir a hacerlo acá y poder también decirlo y que pueda llegar a un montón de otras gentes también a través de esta radio, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Ernesto, a Carla Radio, a las chicas, a todos que bueno han sido muy muy amorosos y muy muy cálidos y bueno estamos en contacto para sí para por supuesto eso lo descuento y algo siempre se me va a ocurrir, no te hagas problema porque a mí me gusta también sacar cosas de la galera. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Alfredo. Y bueno, te espero como siempre, así que, bueno, gracias. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. las líneas de tus manos puede ver los caminos que cruzaron el ayer. No puede ser, no puede ser, no puede ser, dirás. No puede ser, no puede ser. Say Bueno, siendo las 20 horas y 10 minutos, y yo me voy a tener que comprar otro tipo de anteojos. Estamos acá entre Crotos y Sabiondos por FM 106.5 MHz desde Radio Semilla y justamente en la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandí 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. Estamos en este momento con Guaso Fuentes, que ha venido, y estábamos leyendo acá un poco lo que nos había dado, ya lo habíamos leído, pero es bueno recordarlo un poquito. Cordobés. ¿Cordobés? ¿De qué lugar de Córdoba? De la ciudad, de Córdoba Capital. Ah, de Córdoba Capital, mira que. Bueno. Bueno, buenas noches, ante buenas todo, noches, buenas sí, noches. ¿Sí? No, sí. No pasa nada acá, somos gente, como es, no te hagas problema porque no se cobra multa. Ah. Eso es lo importante, acá en esta radio se puede decir cualquier cosa. ¿Qué lo tiró? Bueno, Memorable se ve explicado acá, Parque Centenario, Centro de la Plaza Francia. Bueno, contanos vos directamente porque la verdad que estar leyendo. Bueno, la historia comenzó con el proyecto Guaso Fuentes en el año 2008. Ajá. Yo venía de otras bandas, de tantos proyectos que se fueron truncando cuando ya teníamos cerquita alguna finiquitación, grabar disco o grabar un EP por lo menos, hacer algo más o menos interesante. Siempre quedaban, viste cómo son las bandas de rock o los proyectos musicales a veces cuesta mucho, es una inversión de todo tipo, inversión de tiempo, inversión en dinero. Entonces decidí ser solista, no me daba para ser Charlie Fuentes o Fito Fuentes, no sé. Claro. Entonces decidí crear un personaje, Hernán el Guaso Fuentes, y aquí estoy, rockeando desde el 2008, grabé un CD a través de los convenios de la UMI, Unión de Músicos Independientes. Sí, a la UMI. Y sí. Fue una buena intención, un material modesto, y bueno, ahora estamos tratando de editar otro material un poco más progresivo. Ajá. En ese momento intentamos hacer una fusión entre folclore y rock, y bueno, cuando no salen las cosas como uno planea, va probando otras cosas. Claro. Así que bueno, pero seguimos en la ruta, seguimos rockeando. Ahora, cuando vos decís seguimos, hicimos, tocamos. Porque no puedo estar solo. No, o sea, uno depende siempre de alguien. Por supuesto. Entonces, siempre uno tiene que armar un equipo. De armar un equipo. Si no, la más fácil sería, bueno, hice, produje, y uno a veces no es autosuficiente. Creo que lo más importante es darle un color al equipo y bueno, que se vaya sumando gente, y eso está bueno. Está bien. Eso es interesante. Por supuesto. Suma sí, gente. Por supuesto. Suma. Y esto de hicimos, tocamos. Exacto. Por ejemplo, ¿qué nombres pasaron por ahí? Nombres. Sergio Blanco, que es un guitarrista de jazz de la ciudad de Burlingame. Federico Gironelli, un guitarrista que conocí a través de la UMI. Lo que ha sido de muy importante en estos años de música, que he conocido gente muy piola, gente muy interesante, humana y profesionalmente. Después, ahora actualmente estoy trabajando con Diego Pugliese, que es un guitarrista y productor de Hurlingham, que tiene un estudio de grabación. Hoy justamente estuvimos grabando las sesiones de batería. Estoy, por ejemplo, ahora en estos momentos, hay bandas que, por ejemplo, se prestan de buena onda, que tienen sus propios proyectos y que me ven peleándola porque día a día me dicen: Guaso, cuando necesites una banda, contá con nosotros. Eso fue el caso de Serie Infinita, una banda de Lanús, y que hace poco tiempo me acompañaban en los vivos. Entonces es interesante darle reconocimiento a esa gente, porque sin esa mano uno no sería nada. No, totalmente, justamente en este momento al recordarlos está bueno. O decirlo, claro, por supuesto, está bueno que justamente esto, ¿no? Que vos en todo esto que dijiste siempre en plural, ¿viste? Sí. Los recuerdes a ellos, en algún momento dado te estarán escuchando o volverán a escuchar el programa y dirán, bueno, La pucha. Sí, sí. La pucha, viste cómo y hay, siempre hay gente que uno se olvida que no, nos totalmente, lamentablemente, viste. Pero ellos saben que. Son tantos a veces. Exacto. Sí, la verdad que sí. Porque sí. Hay veces que cuento la gente con la que toque. Y desde el 2007, más o menos, a esta época, tocaba con mucha gente muy interesante, muy. Por eso hay mucha. Hay mucho material en la calle, hay mucho material under que no se ve, que claro. No se ve en las grandes ligas. Sí, sí. Es un poco y un poco. Hay veces que es un poco que aquel que está arriba escuche, salga a la calle a patear y ver, y también es que nosotros estemos predispuestos a dejarnos, por ejemplo, producir o dar o que nos dé una mano. Hay gente que tiene buena onda y que quiere con darte una mano y no te quiere hacer pasar papelones. No, totalmente. Entonces está bueno eso, sí, aprovechar sí. Justo las oportunidades. Sí, sí. Justamente el viernes pasado estuvo con Alisa Kaufman acá, un muchacho que está teniendo su propia grabadora y también nos ha dejado, quizás venga a hacer un programa acá en la radio o quizás haga otras cosas. Entonces es importante este tipo de intercambios, este tipo de relaciones, porque nosotros estamos conectados, viste, a través, así como me encontré con vos que en sí, Facebook, sí, ¿sí? Sí, que sí, vos sí. Preguntabas de dónde sale, viste, acá. Es un ida y vuelta. Acá, sí. Viste cómo se llama, yo soy un cazador experto de. Sí, es un ida y vuelta, está bueno claro. Eso. Y por ejemplo, cuando salen las oportunidades para ir a radios, por más de todo tipo, programa, yo creo que hay que ir, hay que. Curtirse, claro, curtirse por supuesto. Es como los escenarios. Claro. Hay que curtirse, hay que darle para adelante. Bueno, ¿qué nos vas a arreglar? Vamos a, ¿o qué vas a tocar? Vamos a hacer. Estuvimos escuchando un tema del EP que se llama La Gitana. Ajá. Es un EP, es una demostración de lo que del futuro. Sí, sí. Con esto, con el tiempo, uno va aprendiendo también que las cosas se van haciendo por partes. Antes pensábamos que grabar un disco o hacer un tema era do, re, mi, fa, sol y ya está, y guitarreo y punto. No, ahora necesita paso por paso, preproducción, masticar el tema hasta que salga y algo va a salir y bueno. Totalmente. Voy a hacer un tema que se llama Esquirlas en el Corazón, que salió en el disco del 2008. Cuando el sol se apaga, y las lágrimas se congelan, cuando el tiempo se para, los sueños desangran en la noche, no encuentras qué decir, no encuentras qué sentir, solo hay ecos en tu alma, no encuentras dónde ir, no encuentras algún fin. Hay vacíos que te atrapan. Poco a poco vas quitando las esquirlas del pasado que quedaron en tu corazón. Muy despacio vas tratando encontrar nuevos espacios y recoger otra ilusión. No, no encuentras qué decir, no encuentras qué sentir. Muchas gracias. Muy bien, muchas muy gracias. Bien. Muchísimas. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Entonces, ¿este tema lo hiciste? Ese tema lo hice en el disco que editamos a través de los convenios de la UMI en el 2008. que es un tema que es un tema mío, que capaz que lo reversionemos ahora porque cambiaron otras cosas, fueron cambiando de plano a nivel musical, entonces capaz que lo hagamos como bonus track para el próximo disco. No, buenísimo, buenísimo. Sí, así que bueno. Sí, bueno, a ver si, viste, dar vuelta, no es que dar vuelta sobre lo mismo, ¿no? No, porque otra vez estaba escuchando que había alguien que estaba cansado ya de Fito, que la continuidad de hacer siempre exactamente lo mismo a través de los años, ¿no? En fin, como es, cada uno tiene su forma de pensar y de su forma de hacer, ¿no? Lo bueno está que a veces hay algunos que se suben a determinados pedestales que después se es jorobado bajarlos de ahí. Bajarlo, sí, yo creo que sí. Por ahí también es interesante lo que nos dejó el Flaco Spinetta. Si bien yo no fui un seguidor, yo fui más seguidor de Papo, seguidor más del rock cuadrado, pero cuando uno empieza a estudiar y a leer y a decir, pero me perdí esto que era un diamante. La verdad que el Flaco Spinetta nos dejó escuela. Y como dijo una vez al pibe, lo escuché, al hijo, a Dante Spinetta, lo escuché decir, todos los discos, los 40 discos que tuvo el Flaco, uno era distinto al otro, y es cierto. Y te puede gustar o no, pero estaban bien hechos, con vocación, con arte, y esas cosas no es poco. Y el Flaco encima nos dejó de todo, porque tenía rock and roll, tenía poesía, tenía folclore, tenía cosas que no cualquier artista. Sí, sí, y también hubo otros músicos a partir también, no solamente el Flaco. Yo tuve digamos, la gracia de haber estado, como es, en la grabación de Post Crucifixión. Pero bueno, tuve una gracia en ese momento, era muy chico, y tuve la gracia de poder estar en esa grabación. No, por supuesto, pero también hubo otros y hay otros que han quedado, viste, casi, no digamos relegados, que si no fueron por otros caminos, Edelmiro, Molinari, otros, viste, Pajarito, sí. Que hace, bueno, falleció, Miguel Abuelo y otros que fueron por otros caminos, que no fueron los mismos, viste. Innovador. Sí. Dime los chicos, yo. Bueno. No se están apurando. Los tiempos son cortos. Bueno. La gente muy innovadora. Yo creo que eso es lo que suma al rock nacional. Sí, cuando totalmente. Provocan innovaciones. No, tenemos material y gente muy, o sea, para de sobra. Y vuelvo a repetir, hay mucha gente en la calle que no tiene que por qué, bajar la perder la dignidad, porque no. Hay mucha riqueza artística en la calle. Sí. Seguir peleando. Acá estaba por venir un par de muchachos que habíamos encontrado en el sur y en otros lugares que estaban tocando por ahí y nos parecieron muy buenos lo que hacían, ¿no? Que salían fuera de lo común. La música siempre está plagada casi de lo mismo, porque siempre escuchamos a otro y siempre queremos reflejarnos en el otro, ¿eh? Yo cuando era chico también, a mí me gustaba determinadas cosas y por supuesto que uno a veces hace o crea cosas, ¿no?, con referencia al otro ese que escuchó, ¿no? Entonces le llama la atención y es como, qué sé yo, como cuando uno empieza a caminar porque ve a otro como camina, y empieza a hacer otras cosas porque ve al otro cómo hace y cómo deja de hacer, y un poco lo imitan, pero pero se va, pero uno se va plagando de todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué otro tema nos vas a...? Veo la hipocresía deambulando por ahí, veo a los heridos escapándole al dolor, veo hijos de putas libremente por ahí, Dios hace justicia, la justicia ¿dónde está? Veo los delincuentes acomodando a gusto la ley. Veo a los cabrones violando nuestra fe. De venganza por las almas hasta rabiar. A los inocentes siempre les toca perder. Si este no es el infierno ¿dónde está? Si aquí no habitan demonios, los jodidos ¿por qué carajo están? Es nuestro aire, ¿por qué dejarlo enfermar? Si somos de una misma especie, ¿por qué el odio infectará nuestra libertad? Libertad, nuestra libertad, libertad, libertad. Buenísimo. Muchas gracias. Qué bueno, me gustó mucho la letra. Muchas gracias. Me gustó la letra. Sí, está en el disco, si querés escucharlo, está en el disco. Sí, sí. En el primer disco que hicimos. Si no me violan el disco. Si no me violan el disco acá la ve que la hace ostentación de CD acá. La señora hace ostentación de CD, los cuales sustrae, ¿no? Y que ni siquiera después viste ¿cómo? ¿Perdón? Bueno. Le vamos a dejar disco. Bueno. Te agradezco mucho. No, el agradecido y, soy yo. Nos seguimos manteniendo en contacto. Sí, ahora cuando retomemos los escenarios con la nueva banda que estoy haciendo, te voy a avisar y si andamos por Capital te venís. No hay ningún problema. Y bueno, serán todos invitados. Muchas gracias. No, por, a vos y habrá cuando estés armado ya con tu banda. Sí, sí, sí. Descontamos, viste, de que agarres, nos avises. Genial. Igualmente, sí. Como es cuando vos quieras publicitar algo tuyo, nosotros tenemos la página, no sé si sí, vos la viste. Sí, la vi. Mando un par de mails, unos mensajes, unos Facebooks por ahí por y supuesto. Estamos en contacto. Totalmente. No el Guaso Fuente lo pueden encontrar en Facebook. Guaso Fuentes con W. Sí. A-S-O Fuentes, mi apellido. Y me pueden encontrar en Google, en Facebook, en Internet, está plagado, hay videos, hay música. Está bien. Fotos, así que bueno. Está bien. Y siempre yo, estaremos, compartiéndolo en el Facebook nuestro también, ¿no? Que es una manera también de formar redes con todos ustedes, ¿no? Exacto. Y de mantener siempre la conexión, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, Guaso, te agradezco muchísimo. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Sobra. La siembra y la cosecha no dependen solo de existir. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no. Bueno, siendo las 20 y 31 minutos, estamos por acá por Radio Semilla en el 106.5 MHz. Desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, en la calle Querandíes 4290, en el cuarto piso por escalera. Y bueno, acá estamos acá con los muchachos que seguramente van a colaborar con nosotros juntando plata para comprarnos. Justamente lo que estamos haciendo entre todos es juntar para comprarnos un tubo de oxígeno. Ajá. Porque después de subir los cuatro pisos. Claro. ¿Sí? Sí. Queda, o sea, sin, claro, sin aire, sin bueno, aire. Bueno, Macano, estamos con Demián, ¿qué tal? Demián. Claudio. Claudio, placer. ¿Qué tal? Bueno, Demián y Claudio justamente los hemos hecho entrar. Ellos han venido acá y ya va a quedar grabado esto. Aparte, asentado. También para que los que asentado para que lo escuche la gente también de Radio Semilla. Que seguramente ustedes vendrán a la próxima asamblea. Ajá. Pero bueno, ustedes van a venir con la impronta de hacer su propio programa. Exactamente, sí. Bueno. Nosotros tenemos. Sí, sí. Nosotros tenemos la idea de hacer, no sé si esto suena mejor con los auriculares, ¿no? No, se escucha muy fuerte. Nosotros tenemos la idea de hacer un programa cultural, nos interesa, estamos metidos en el tema del arte, pero desde un lugar humano, mundano, no necesariamente profesional o vocacional. Creemos que no hay nada de especial en sí, en una profesión, en una disciplina artística, que en otra. Creemos que somos gente ni tan valiosa ni menos que el más llano de los seres humanos del mundo. De hecho, podemos llegar a ser gente mucho menos interesante que la gran mayoría. Sí. Así que intentamos buscar ese lugar humano, ese lugar popular, ese lugar obrero del teatro, ese lugar obrero del cine, ese lugar obrero de la música, ¿no? Buenísimo. Nos interesa mucho desde ahí. Buenísimo. Imagino que debe haber tenido algún contacto con la obra de Severino y Giovanni, entonces. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Nos gusta mucho la poesía de Severino y Giovanni. Ajá. Para mí los dos referentes de poesía más grandes son el subcomandante Marco y Severino y Giovanni. Claro. Y digo esto con porque con esto yo también hablo mucho con Pablo Soler, ¿no? Ajá. Que, pero al margen de eso, ahora que está por mandarse a hacer la filmación de Severino y Giovanni, autogestión, ¿no? Dicho sea de paso, que de paso cañazo, ¿no? Decimos esto de Pablo Soler, que está autogestionándose para hacer la película sin ningún financiamiento y está buscando a un montón de gente. Está en la página, no sé si ustedes tendrán contacto con ellos. Indirectamente, porque no a través de la página, sino a través de la gente. Huele buen momento para pasar la página. Sí, sí. Está en Facebook Pablo Soler. Pablo Soler Facebook. Sí, sí, es Pablo Soler y él, como es, directamente te te invita a que seas partícipe o no. Seguro. Porque es muy, muy particular don Pablo Soler, pero no, toda la gente que está tratando de colaborar para que se pueda hacer la película Pulmón, creo que hay en este momento bastante gente que están trabajando ya en este momento. Qué bueno. Y bueno. Sí. Buenísimo. Nosotros estamos haciendo convocatoria también para esto porque obviamente queremos ponernos cada vez más en contacto con otros que estén haciendo, como Soler, como tantos otros que hay en todos lados, sí, dando supuesto. Una pelea. Y bueno, justamente, perdón que te interrumpa, sería interesante, bueno, convocar a... Nosotros en este momento estamos trabajando, que un texto mío quedó seleccionado para Teatro por la Identidad. Ajá. Así que vamos a estar llevando este texto y la puesta en escena hacia Mar del Plata en octubre. Así que la gente que es gustosa del teatro, que le interesa tanto la parte de producción, que ahí las chicas son muy amables, que nos han recibido con muy buena onda, que les guste el teatro, tengan alguna iniciativa con el arte, quieran participar también de este proyecto, bienvenidos, porque es una representación de un fragmento que se llama Búsqueda en el Intersticio, que obviamente, bueno, habla de todo lo que nos ha tocado vivir en esos años de terror, ¿no? De la Argentina, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, procuraremos hacer una linda puesta en escena, estamos trabajando en ello, en el texto, con los actores. Y bueno, esperamos que aquellas personas que se quieren sumar al proyecto también puedan contactarse con nosotros a través de Facebook, Claudio Di Rocco, Claudio Rama Di Rocco. Y bueno, y si tenemos la posibilidad de hacer un programa, también va a estar muy bueno, porque podemos abrir la convocatoria, como bien lo haces vos, para que los diferentes artistas puedan expresarse al micrófono. Y creo que sí, que no van a tener ningún problema acá, Radio Semilla. Es una radio muy abierta y yo la venía siguiendo hace rato quería hacer un programa, hasta que, bueno, justamente acá yo volví nuevamente a retomar mis estudios en el profesorado de Historia INPA. Ah, mira. Acá hay varios profesorados en este momento en el INPA. Uno de ellos es el profesorado de Historia y, bueno, yo volví a retomarlo. Y me entero por el rector de la universidad que había venido acá a hacer un aviso de la facultad, de los trabajadores. Mira. Y le pregunté quiénes eran, y me dijo Radio Semilla. Y yo lo venía siguiendo a Radio Semilla. Dije, bueno, está en el cuarto piso, directamente subo y me puse nuevamente a charlar con ellos. Y bueno, después las compañeras acá, mis dos amigas decidieron venir a hacer la operación, que eso es todo una ayuda, viste, para ayudaron a regar la semilla, claro, para por que supuesto crezca. Y entonces justamente empezamos los días jueves. Los jueves era bastante complicado, así que directamente nos pasamos a los días viernes, pero hay espacios, así que no hay ningún problema. Buenísimo. El lunes pasado tuvimos la asamblea, la cual yo no pude venir por cuestiones de salud. Y las chicas tampoco pudieron venir. Y la otra está el próximo, dentro de 15 días, o sea, la próxima no, el próximo lunes no, el otro. Pero bueno, ustedes tienen Radio Semilla ahí, www Radio Semilla, le mandan ahí la inquietud de ustedes. Y seguro. Y seguramente que los van a invitar a que vengan a hablar, porque eso se habla acá en la asamblea, ¿no? Como debe ser. Así que no habrá ningún problema. Muchachos. Bueno, muchas gracias por dale. ¿Y cómo se llamará el programa? Porque ahí está la cuestión. Y bueno, nosotros estuvimos pensando algunos nombres, sí. Reino Horizonte era uno de esos. Ah, qué bueno. Porque bueno, nada, los horizontes son importantes, la fuerza del rinoceronte y la fuerza de lo colectivo tiene que ver con todo eso. Ajá. Es nuestra manera de verlo. Está bien. Así que posiblemente se llame seguramente así. Seguramente. Exactamente. Bueno, nos veremos. Lo debatiremos en la asamblea. Lo hablamos en casa. lo charlamos en casa. Por supuesto. Muchas gracias por el espacio. No, a ustedes. Están invitados a escuchar el programa. Están invitados a la obra también. Estos ciclos abiertos independientemente de nuestra obra. Siempre. A mí, si quieren anotarlo, me encuentran acá en el Facebook. Bien. Estoy directamente con el nombre mío, Ernesto Vicente Lemos. Vale. Así que bueno, ahí nos podemos seguir conectando. Y yo, así como hago con un montón de cosas, con el Teatro Espión, con el Teatro Chillón y con otro montón de teatros que han pasado por acá, me parece que, como sea, que es eso, a formar redes entre todos y colaborar entre todos para seguir haciendo lugares de resistencia, que después de todo es, no hay nada más que eso. No hay nada más importante. No, por supuesto. Y eso es lo que creo. Y por eso te decía, vos crees en lo mismo que yo creo. No existen los comandantes, existen los subcomandantes, ¿sí? El comandante real es uno solo, es el pueblo, ¿sí? Es así. Bueno, estoy de acuerdo. Les agradezco muchísimo, muchachos. Bueno, y bueno, nos veremos por acá y yo seguramente en algún momento dado caeré al programa de ustedes. Seguramente, nos seguiremos encontrando. Dale. Le dejamos buenísimo el espacio acá a las chicas que bueno, vienen. Que no, muchas gracias. El nombre de la banda. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Miro cómo te vas moviendo, poco a poco te voy conociendo. Cuéntame quién sos, dime lo que haces, dime qué pensás cuando vas por la calle. Cuéntame por qué vas de rojo, cuándo fue tu último antojo. Muéstrame tu voz, muéstrame tu risa, cuéntame por qué vas deprisa. Hay que ver que fuera, que la primavera, hay que ver que fuera, que lo tiene así. Veo que alguien te grita hermano, y se atreve a tomar tu mano. Veo que me miras, que gesticulas, veo cómo mueves tu cuerpo al andar. Voy rumbeando para la esquina, trato de sentirme divina. Veo que sonríes, que reflexionas, y que te decidís si venís para acá. Hay que ver que fuera, en la primavera, hay que ver que fuera, que me tiene así. Siento que me pone colorada tu mirada, siento como que me paraliza tu sonrisa, siento que me tiene en cautiverio, ay, qué misterio. Siento que me llena de entereza, llena de entereza tu belleza. Siento que me pone colorada tu mirada. ¿Serio? Siento como que me paraliza esa sonrisa. Siento que me tiene cautiverio tu misterio. ¿Qué misterio? Cuéntame por qué andabas tan deprisa. Quiero saber. Cuéntame por qué es roja tu camisa. Perfecta. Cuéntame por qué extraña andabas tan deprisa. Cuéntame. Cuéntame por qué. Cuéntame, cuéntame por qué tan deprisa vas viniendo a la esquina. Cuéntame por qué te paseas y te ves donde caiga la. Cuéntame por qué tan perfecto desconocido. Cuéntame, cuéntame por qué, dónde, cómo, cuándo y vení. Siendo las 20:44, estamos acá entre Crotos y Sabiondos por Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA en la calle Querandí 4290 y estamos en el cuarto piso, que es donde queda la radio, todo por escalera. Es un chiste, viste, pero es la verdad. Está por la escalera. Hay un montacarga, pero viste, está restringido. Y es y aparte, viste, es de la fábrica, de Limpa, de los trabajadores. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Cata Raywood. Ajá. Y estábamos escuchando un tema que se llama Perfecto Extraño, que es el tema número 12 de un disco nuevo que acabamos de sacar. Sí. Estaba escuchando eso, que estabas con Kevin Johansen. Sí. Sí, tuvimos la participación en este tema de Kevin. Ajá. ¿Y quién más? ¿Con quién más tuviste otra participación? Sí, tuvimos... yo vengo a ser solista, digamos, los temas son míos y tengo mis músicos estables, con los que ya somos como una gran familia. Ajá. Que se llaman Philippe Baquet, que toca la guitarra, Martín Nastri el bajo y Rodrigo Jenny la batería. Y a su vez incorporó un hermano nuevo, que era Lucas Espina en percusión. Ahora Lucas se fue a vivir a Perú y Lucas estuvo, por suerte nos acompañó en todo el proceso de grabación y demás con el disco. Y también contamos con la participación de Kevin en la voz, de Tomás Fares en piano, en dos temas. Después tuvimos cuerdas en otros dos temas también. Malena Medone tocó el cello, Paula Marinello el violín, y Juanja Bustos vino a participar de invitado tocando el cavaquinho en otros dos temas. Así que tuvimos un montón de invitados muy, muy, muy, muy lindos, que aportaron unos colores nuevos para nosotros, que estábamos acostumbrados a tocar así como más solitos, y para las canciones que un poco ya lo venían pidiendo. Claro. Así que, nada, muy contentos con el resultado. ¿Y este CD es el número? Número 2. Número 2. Sí. Ajá. Número 2. ¿De la carrera de Cata de hace cuánto? De hace 3 años y medio. Ajá. ¿De hace muy poquito? Sí. Yo toco y canto hace muchos, muchos años, desde que me acuerdo. Y sí tocaba en vivo, por ahí temas versionados o con algunos grupos que tocábamos covers versionados, o tocaba yo sola en algunos hoteles con la guitarra. Pero hace alrededor de 4 años empecé a componer, y a partir de ahí, bueno, ahí juntamos con el guitarrista Filip, que es un amigo mío de hace muchos años, sí, sí. Juntamos los músicos para armar como el proyecto, y ahí al poco tiempo entramos a grabar el disco. Ensayamos 4 veces todos juntos y grabamos el primer disco. Ajá, sí. Qué bueno. Así que buenísimo. Fue bueno, sí. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a contar? A cantar. A cantar, bueno. Cantar, contar. A cantar alguna canción del disco. Puede ser una que se llama Ay. La que vos quieras. Vamos con Ay. Ay. Tanto brillo en tu mirada que me obliga a mirar. Ay. Un peligro de tormenta, algo se puede quebrar. Ay, reflectores cuando miro, cuánta luz para dar. Ay, esta sí que no la escribo, me la quiero llevar. Ay, ay, ay, un camino recorrido y otro más para andar. Ay, cientos de testigos, no te puedo dejar de mirar. Ay, iluminas el ambiente y yo en la oscuridad. Ay, me transformo de repente, estoy anclando en tu mar. Ay, ay, la vida me puso a prueba, me dio una oportunidad. La descubro a mi manera, la supe dejar pasar. Tiempo al tiempo no debiera, cada cosa en su lugar. Me detengo pa' pensar, me resuelvo en un instante. Me enamoro de tu paz, no te sé dejar pasar. Ay. Reflectores cuando miro, cuánta luz para dar. Ay, iluminas el ambiente, tapas la oscuridad. Ay, me transformo de repente, estoy anclado en tu mar. Ay, ay, la vida me puso a prueba, me dio una oportunidad. Descubra mi manera. sé dejar pasar. Ay, hermosa, muy lindo tema. La muchas verdad gracias. Que, y muy buena voz. Me encanta bueno. La voz que tenés. Bueno, gracias. No, buenísimo. Y estaba leyendo que vas a deja que corra el agua. Uh-huh. Sí, el 9 de septiembre a las 21 horas en Vilma, sí. Gorriti 5250. Sí, 5520. 5520. Me equivoqué cuando lo corrí entonces. No importa. Sí, ahí vamos a presentar el disco como, sí, la primera presentación y después el 1 de noviembre vamos a tocar de nuevo, el 4 de diciembre también, y ahora estamos armando una gira por Rosario. Ah, qué bueno. Nos fuimos a tocar allá y teníamos muchas ganas de ir. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y Rosario tiene su onda. Sí. Tiene mucha onda. Sí, hay mucho músico también ahí. Sí, por entonces supuesto. Es lindo para conocer y para nutrirse también de los músicos de allá. Claro. ¿No? Sí, sí, por supuesto. El intercambio uh-huh. entre músicos es bueno que sí. se haga. Y es así como vos tuviste la colaboración de otros músicos también, viste, de poder escuchar otras cosas. Que tal, Eva, como decía recién Guaso Puente, que estaba acá, en la calle hay mucha música sí. y mucha gente que no sabe identificar, ¿no? Nosotros a veces, cuando vamos en el subte y vemos a la cantidad de gente que hay tocando, más allá que lo hagan por necesidades, ¿no? Sí, pero hay muy buenos creativos. Buenos músicos, hay sí. muy buenos artistas. Sí. Sí, muchos, claro, en el under, ¿no? Totalmente, sí. Pero hay muchos y muy buenos. Sí, hasta que dejan de hacer under. Sí, a veces sí. Sí. Ojalá que siempre sí. Y sí, sí. Lo que pasa, viste, como es que es cuestión de persevera, viste. Claro, totalmente. El que persevera, bueno. Es que eso es lo que hay que hacer. Hay que ir a buscar. Claro. Si uno no busca, no nunca encuentra. Tal y cual. Y se queda ahí, estancado, uh-huh. esperando que alguien le traiga no sé qué, pero sí, bueno. Sí, aparte yo creo que mientras uno haga lo que ama, lo que le gusta y le ponga amor a eso, viste, totalmente. Como que es lo que importa. Claro. Pues lo que suceda o no suceda, uno se nutre de hacer lo que le gusta. Totalmente. Eso es lo que tiene que primar. Que a uno le guste hacer eso. Mm. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de que ocurra acá en este programa, ¿no? Que de hacer lo que nos gusta, porque nos gusta. Tal cual. Y nos gusta traer a gente como vos y gente como otras que ha venido, mm-hmm. que han estado en el día de hoy y que siempre están por acá. Así que bueno. ¿Qué otro tema? Otro tema, podemos tocar Natura. Natura es el tema que abre el disco. Ajá. Y es un tema que yo quiero mucho. Que hablo un poco de la naturaleza y de cómo me gusta a mí ver las cosas. Y dice así. Se ver el sol, vamos hasta el fondo de esa gran botella. Hoy hay que festejar que el mundo está colmado de mil cosas bellas. Hoy hay que festejar y confiar en el destino y en lo que vendrá y mirar hacia adelante, nunca para atrás. Tenemos libertad de hacer lo que nos gusta y de volver a empezar, de dejar ir a todo lo que nos asusta, de crecer y crear para reírnos de nosotros y de nadie más y brindar por cada instante de felicidad. La forma de que te expreses con esas palabras, ¿no? Es con la música, lo que es Natura para vos, ¿no? Buenísimo, la verdad que me encantó. Bueno, qué alegría, muchas gracias. No, en serio, me encantó. Bueno, ¿dónde vas a estar entonces? Volvamos a repetir. Voy a estar en el Belma Café el martes 9 de septiembre a las 21 horas presentando el disco. Ahí va a estar la venta de los discos. Vamos a estar también el 1 de noviembre a las 12 de la noche en Café Vinilo, y que creo que cae sábado, si mal no recuerdo, y después vamos a estar el 4 de diciembre en La Oreja Negra, a las 21 horas también. Así que por ahora esas son las tres fechas de presentación que tenemos pautadas y, sí, y todas las nuevas que vendrán entre medio de ellas. Claro, buenísimo. Pero por ahora vamos ahí. Bueno, en el mientras tanto, después que lo pasás... Bueno, las chicas se quieren ir temprano. Hoy es viernes. ¿Quieres? Total. ¿Cómo sos tan puntual vos? Yo siempre tan puntual. ¿Viste? Sí. Bueno. Y bueno, no te podés quejar. El programa anterior nos dejó a término. Vos sos el que te quejas. Yo siempre me quejo. Soy grande, por eso me tengo que quejar. Bueno, me decías, discúlpame. Esta interrupción. Que vamos a estar tocando ahí, en el Belma, bueno, el 9 de septiembre. Lo que yo te decía, retomando. Lo que yo te decía es que después lo pasamos nosotros en la página nuestra, que es www.crotosysabiondos. Uh-huh. Así que bueno, mediante el Facebook nos seguimos manteniendo comunicados. Buenísimo, dale. Y espero que no te pierdas, espero no perderte y espero que vuelvan otra Ojalá. Vez nuevamente acá, ¿sí? Claro. Y de paso te digo algo, si querés algún momento dejar un demo abajo, sí, está en el Centro Cultural, dejás un demo tuyo y está el bar acá, que es los viernes y los sábados. Ah, mirá qué bueno. ¿Sí? Que funciona en el primer piso. El IMPA da para todo. Da para todo, ¿no? Y tiene de todo, es increíble. Los recovecos que tiene acá, imagínate que son 25 cooperativas trabajando acá adentro. Así que hay de todo, sí, para todos los gustos. Están también los fileteros, que son los que hicieron ahí el cartelito de Radio Semilla. Mirá. Están los fileteros de Buenos Aires, acá también es una cooperativa, igual que los antenistas. Tenemos ahora antena propia, Radio Semilla tiene antena. Muy bien. ¿Sí? Que la FM 106.5, que estamos ahí en la lucha con otra, que siempre esas radios, viste, de FM que aparecen, viste, dando la palabra del Señor. Bueno, ¿qué va a ser, viste? La palabra del Señor nosotros también la damos. Así que, bueno, realmente ha sido un gusto Y para redondear, te vamos a dar el cierre del programa a vos. Así que tu tema va a cerrar el programa en el día de hoy. Nosotros nos vamos a estar despidiendo al próximo viernes de 19 a 21 horas por acá por Radio Semilla. Y el programa es Entre Crotos y Sabiondos y que está en un lugar de resistencia como es la Cooperativa de Trabajadores SIMPA en la calle Querandíes 4290 en el cuarto piso. Así que bueno, te invitamos a que dejes tu tema y con este tema cerramos. Y te agradecemos mucho, Carla, que hayas estado por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquella noche caminando por la playa fui contándote la historia que me trajo y hasta aquí. Con las palabras, las miradas y el amor en las pisadas y lo lindo de tenerte junto a mí. Se hizo ritual y en nuestro amor lo cotidiano caminando de la mano la bajada de la luz se fue afianzando en cada paso, en cada beso, en cada abrazo, refugiándonos en la puesta del sol. Cae la tarde, baño de luna, con las estrellas que aparecen una a una, y veo tus ojos brillando entre la bruma, con la alegría de encontrarnos otra vez. Todo lo que he recorrido, la de vuelos y navíos, travesías que viví. De todas formas, eso hace a mi presente y transitando tanta gente, quiero descansar en ti. Se hizo ritual y en nuestro amor lo cotidiano, caminando de la mano, la bajada de la luz. Fuimos creciendo nuestras almas, conociendo nuestros cuerpos, van fluyendo como la primera vez. Cae la tarde, baño de luna, con las estrellas que aparecen una a una, y veo tus ojos brillando entre la bruma, con la alegría de encontrarnos otra vez. Con la alegría de encontrarnos otra vez. Con la alegría de encontrarnos otra vez. Viernes 19 a 21, 106.5 está la altura de la cultura y el país. De la cultura y el país. De la cultura. Con fervor, que transmite con fervor. infancia.